semanas que no duermo en nuestra cama y este hotel parece la desolación. Una puñalada en el balcón. Morir de amor en esta habitación. No, no, no. No, mi amor. Si se te rompe el corazón, no he sido yo. Madrid amaneció toda mojada. Escuché una carcajada desde la Puerta del Sol. Fumo y me pregunto qué pasó. No hay palabras que te expliquen cómo estoy. No, no, no. No, mi amor. Si se te rompe el corazón, no he sido yo. No, no, no. No, mi amor. Si se te rompe el corazón, no he sido yo. Canción desesperada que ha quedado bien guardada en el disco que pasó. Hago una llamada y vos no estás. Y no hay nada que anestesie este dolor. No, no, no. No, mi amor. Se te rompe el corazón, no he sido yo. No, no, no. No, mi amor. Si se te rompe el corazón, no he sido yo. No, no, no. No, mi amor. Si se te rompe el corazón, no he sido yo.